te pido perdón. Tengo preguntas si está vacío mi lugar en tu cama. Tengo preguntas si todavía eres mi enamorada. O te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados y dolor soy. No me he acostumbrado ni solo. Time.